Dicen que la paciencia es un valor. Es la virtud de quien sabe sufrir y tolerar cualquier contrariedad y adversidad, pero hacerlo con fortaleza y sin lamentos. Por eso las personas que tienen paciencia saben esperar con calma a que las cosas sucedan, porque piensan que a las cosas que no dependan estrictamente de uno, hay que darles tiempo. En una ciudad donde se enseñaban todas las ciencias, vivía un joven estudiante animado por un incesante deseo de perfección. Por el relato de un viajero, un día supo que en un lejano país existía un hombre incomparable que poseía todas las virtudes de los siglos. Ese hombre, a pesar de su ciencia, ejercía de herrero, como antes lo habían hecho su padre y el padre de su padre. En cuanto oyó hablar de aquella maravilla de sabiduría, el joven cogió sus sandalias, sus bártulos, y se fue. Tras meses de viaje y fatigas, llegó a la ciudad del herrero, se presentó ante él, besó los faldones de su ropa y se mantuvo en una actitud deferente. El herrero, un hombre mayor, le preguntó: ¿qué deseas? Aprender la ciencia, contestó el joven. Entonces el herrero le colocó entre las manos la cuerda del fuelle y le pidió que tirase de ella. El joven tiró de la cuerda hasta que se puso el sol. A la mañana siguiente hizo lo mismo y los días que siguieron y los meses que siguieron. Trabajó así durante un año sin que nadie le dirigiese una sola palabra. Y pasaron 5 años. Finalmente, un día el joven que tiraba de la cuerda le dijo al herrero: «Maestro». En la herrería todo se detuvo. Los otros trabajadores parecían expectantes. En el silencio que siguió, el herrero le dijo al joven: «¿Qué quieres?». «Quiero la ciencia, maestro». Y el herrero contestó: «Tira de la cuerda». Pasaron otros 5 años en aquel duro y silencioso trabajo. Nadie hablaba. Si un discípulo deseaba preguntarle algo al maestro, escribía la pregunta en un trozo de papel. El maestro a veces arrojaba el papel al fuego, lo que significaba que la pregunta era baladí. A veces enrollaba el papel en un pliegue de su turbante, y al día siguiente el discípulo encontraba la respuesta escrita con letras de oro en el muro de su celda. Al cabo de 10 años, el viejo herrero se acercó al tirador de cuerda y le tocó el hombro. Él, que había ido para aprender la ciencia, dejó de tirar la cuerda. Sintió una gran alegría en su interior. El viejo herrero lo abrazó y dejó que se marchase sin decir una sola palabra. Había adquirido la mayor sabiduría, que es la paciencia. Un cuento que nos enseña mucho, amigos, y más en estos tiempos en que todo lo queremos aquí y ahora. Y desde luego la paciencia brilla por su ausencia y muchas veces nos dejamos llevar a la desesperación con lo fácil, por lo menos dicho así, que resultaría aceptar que todo tiene su tiempo y su lugar. Y queda igual cuánto queramos correr, que las cosas van a suceder cuando tenga que suceder. Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 313 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y vamos hoy a intentar aprender algo que es tan difícil. La paciencia. La paciencia tiene un valor enorme y qué poca importancia le damos cuando realmente es aquello que hace que al final podamos creer en nosotros mismos y en lo que hacemos. Algo que nos va a permitir nunca perder de vista nuestras metas y tener una cierta armonía dentro de nosotros y fuerzas suficientes para superar todas las circunstancias adversas que muchas veces no son más que obstáculos que nos impiden lograr nuestras auténticas aspiraciones. Tenemos que ser fuertes también emocionalmente y tenemos también que ser emprendedores, porque la vida es de los que tienen sueños y de los que trabajan por hacerlos realidad. La paciencia nos hace más tolerantes y además nos da la capacidad de comprender y sobrellevar todo aquello que se pone en contra de nosotros. Porque sabemos que solamente actuando con auténtica paz interior e inteligencia podemos ir adelante sin importarnos tanto los obstáculos que encontramos. Y es cierto que la experiencia nos muestra y nos demuestra que las personas que hacen de la paciencia un valor siempre disfrutan de las recompensas en cualquier circunstancia de la vida. En cualquier tipo de relación, amigos. Relaciones de pareja, de estudios, de trabajo, de recursos económicos, da igual. Y además, las personas que viven la paciencia como un valor podrán desarrollar una gran sensibilidad para afrontar esas dificultades que todos los días nos encontramos en nuestro camino. ¶¶ Escribió una vez Daisaku Ikeda que con amor y paciencia nada es imposible. Y es que quien ama de verdad sabe también ser paciente. Porque lo normal es que tendamos a ser impacientes. Y sin embargo no nos damos cuenta de que la paciencia consigue muchos frutos. El que sabe tener paciencia, sabe amar. Y gracias a estos dos elementos, podemos cambiar. Podemos cambiarnos y podemos cambiar también. Que cuando alguien planta un árbol pensando en lo que va a disfrutar de su sombra, de sus frutos, ama y al mismo tiempo es paciente. Y cuando alguien insiste, y lo que le mueve frente a la adversidad es lo que puede dejar a los demás, también es una persona que ama y que es paciente. Todos tenemos abuelos y algunos de ellos vivieron guerras. El terror, la desgracia, la injusticia, el hambre y todo lo que tuvieron que pasar, pero que superaron con esfuerzo, con paciencia, para que sus descendientes podamos disfrutar de un confort y un bienestar que ellos no podían ni siquiera imaginar. Es que la paciencia, según Giacomo Leopardi, un poeta y filósofo italiano del siglo XIX, la paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Amor y paciencia nos unen, nos hacen grandes, nos hacen poderosos. Y si hiciéramos de este mundo un lugar más paciente para todos, viviríamos los frutos del amor. Así que hay que amar más. No hay que vivir con tanta urgencia y tantas veces. Urgencias que salen de nuestro propio miedo y de nuestro propio yo. Por eso, dejemos las cosas que vayan creciendo. Dejemos que nosotros mismos también vayamos creciendo. Cita con la noche. Ser paciente es aprender a esperar cuando realmente no quieres. Ser paciente es dedicar tiempo a diario a soñar tus sueños y a confiar en que los vas a convertir en realidad. Ser paciente es amar aun cuando te decepcionen y no los comprendas. Ser paciente es renunciar y aceptar a las demás personas tal y como son. Pero ser paciente es especialmente amarte a ti mismo y darte tiempo para ir madurando, para ir creciendo. Ser paciente es hacer las cosas que te mantienen sano y feliz y saber que mereces lo mejor de la vida. Ser paciente es estar dispuesto a enfrentarte a los desafíos que la vida te va ofreciendo, sabiendo que de ahí también puedes tener fuerza y valor para resistir y encarar lo que venga. Y es que en definitiva ser paciente es una capacidad de continuar amando sin importar las circunstancias, porque sabes que lo malo en algún momento cambiará y que lo que da auténticamente un profundo valor a la vida es el amor. Y la forma mejor de descubrirlo es tu paciencia. Dicen que en los tiempos de las grandes haciendas ganaderas se tenía la costumbre de atar un pequeño burro a un caballo salvaje. Y entonces se soltaba los dos juntos hacia el desierto. El caballo salvaje evidentemente tiraba y sacudía al pequeño burro, arrastrándolo. Pero ambos regresaban algunos días después. Primero aparecía el pequeño burro trotando de regreso con el sumiso caballo a rastras. Y es que en algún lugar del desierto el caballo quedó exhausto al tratar de liberarse del burro. Y en ese momento el burro se convirtió en el amo de los dos. El lento, paciente e insignificante animal se convirtió en el líder del otro más rápido. Y esto nos dice que las personas pacientes, las personas comprometidas, trabajadoras, suelen encontrarse aquellos que son más revoltosos a su alrededor que los acometen y que además los empujan, pero al final los pacientes tienden a lograr más, a llegar más lejos y a ganarse antes el respeto de los demás. Por eso es importante elegir hoy ser pacientes y ser calladamente decididos. Y el silencio es algo importantísimo en la paciencia, porque observar, simplemente observar, es el arte de la paciencia. Thank you. La clave es escuchar, es estar atentos, pero sobre todo atentos al diálogo que uno tiene dentro. Sabes que todo lo que tienes dentro no sale a la luz de repente, pero poco a poco quiere salir. Y es que la mente nunca ha tenido la oportunidad de liberarse si tú no permites, con tu silencio, que vaya fluyendo las cosas. Y es que si das la oportunidad, tu cabeza empieza a correr como ese caballo que ha roto las riendas. Pero déjalo, siéntate y observa. Observa pacientemente. Porque tú quieres enseguida conducir tu caballo, dirigirlo aquí y allá, porque a esto estás acostumbrado. Pero ten paciencia. Y a donde quiera que vayas, a donde quiera que vaya tu mente, observa. Simplemente observa. No trates de forzar. Que hable tu mente. Vacíala con paciencia. Porque has ido cargando en tu vida a tu mente y es importante que gradualmente empieces a escuchar las pisadas del silencio y empieces a experimentar que escuchar es todo un arte. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Qué os voy a contar que no sepáis del mundo en el que vivimos? Con tantos avances tecnológicos, con lo fáciles que nos resultan las comunicaciones, que estemos conectados permanentemente. Y todo esto nos lleva a un afán de producir y producir, de competir más y vivir con un ritmo vertiginoso, en donde no hay más que prisa, en donde lo urgente siempre es importante y en el que nos alejamos del valor de la paciencia. Y es que lo queremos todo y lo queremos ya. No hay ni siquiera una pequeña tolerancia, ni a corto ni a medio plazo, y cuando algo no nos sale como lo esperábamos, enseguida nos impacientamos. Y muchas veces esta misma impaciencia hace que perdamos un poco el respeto hacia los demás. Pues mira, amigo, amiga, paciencia significa autodominarse. Y, sobre todo, saber que no podemos ni debemos controlar cómo actúan los demás cuando las cosas no salen como uno quiere. Ser paciente es ser sereno, es ser tolerante frente a las dificultades. Y además significa esperar, soportar algo malo para nosotros, una situación molesta o un retraso sin alterarse. Paciencia es perseverar, es esperar en el tiempo y esperar lo que haga falta para terminar algo. Pero la paciencia no solamente es un valor, amigos. Es una forma de vida en donde lo que realmente importa es la calma, la serenidad y el autocontrol. Es una fortaleza que tenemos para aceptar con serenidad lo malo, las pruebas que la vida nos va dando. Y cuando vivimos con paciencia, de una manera madura, las situaciones que nos van llegando, es cuando empecemos a ver claramente cuál es el origen de los problemas y cuál es la mejor forma de solucionarlos. Así que si sabemos esperar con calma a que las cosas sucedan, entonces llegarán cuando menos lo pensemos. Tenemos que ser pacientes, amigos, y no solamente con nosotros mismos, sino también con las demás, con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Y desde luego tenemos que aprender a respirar profundamente y actuar de una manera calmada y, por supuesto, respetuosa. Que cuando uno es paciente con los demás, empezamos a ver las cosas de una manera mucho más positiva. Que día a día se pone a prueba nuestra capacidad de ser pacientes, porque las adversidades son muchas, muy variadas y, sobre todo, son inesperadas. Pensemos entonces, ¿cómo es nuestro comportamiento día a día? Cuando uno está dentro de su automóvil, el semáforo cambia a verde. ¿Eres de los que empiezas a tocar el claxon al que está delante para que arranque? O cuando uno va a una cita médica o de trabajo y se demora mucho en atenderle, ¿uno suele moverse mucho, se pone nervioso o está esperando tranquilamente mientras, por ejemplo, lee una revista? Cuando hay, no sé, la menor queja por parte de alguien, que puede ser, yo que sé, un jefe, un hijo o quien sea, ¿uno sale de sus casillas rápidamente? Bueno, pues tenemos que autoevaluarnos y ver, sobre todo, que lo que nos da el día a día precisamente es una nueva oportunidad de aprender a esperar, de aprender a ser pacientes. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Tiempo ahora para vosotros, amables oyentes, que habéis participado activamente en la página de Facebook de Cita con la Noche. ¿Qué mejor forma que poner la guinda al pastel del programa de hoy con vuestras propias aportaciones? Teresa Salvanes escribía esto en nuestro muro: la paciencia es la mejor cualidad y el peor defecto del ser humano. Si abusa de ella cuando eres de lo más paciente y es agresiva cuando ya se te agota. No solo tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, de dejar que la arruinen de una manera u otra, sino también tenemos que tener en cuenta el no agotar ni abusar de la paciencia de los demás. Y acaba Teresa diciendo, como dijo Unser, la paciencia es una virtud calumniada, quizá porque es la más difícil de poner en práctica. Seguimos repasando el muro de Facebook con vuestras aportaciones. Carmen Porcel nos escribía: todos tus programas son de gran ayuda. Este tema personalmente me vendrá muy bien. Ojalá, Carmen, que haya cumplido tus expectativas. Ojalá. Raúl Terol también nos decía: Mica Alberto, todo llega para aquel que sabe esperar. ¿Y qué razón tienes, Raúl? Que con paciencia, constancia y perseverancia se consiguen los sueños imposibles. Y yo diría que es la única forma. Y yo incluso diría algo más. Es la forma que mejor gusto deja. Cuando uno lucha por los sueños, cuando uno persevera, es constante y sabe esperar, al final, cuando llegan, uno se siente de maravilla. Jesús Alfonso Amaya ha escrito bastante en el muro de Facebook y nos trae citas muy buenas todas ellas. Una, por ejemplo, de Kant, de Immanuel Kant, que dice: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Qué gran razón, ¿verdad? O Paulo Coelho, que tanto queremos en este programa, escribió una vez: si tienes la paciencia de la tierra, la pureza del agua y la justicia del viento, entonces eres libre. Y otro grande, Benito Pérez Galdós, escribió aquello de: el dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden. Y hay un proverbio árabe que viene además muy a cuento. Solo triunfa en la lucha por la vida aquel que tiene la paciencia en sus buenos propósitos e intenciones. Ay, Susana Cid escribía con bastante sentido del humor: Dios, dame paciencia y la quiero ya. Así como, por ejemplo, Jorge Márquez dice que son excelentes los programas, que lo recomienda. Francisco Pérez decía y dice: lo espero con ansias. Y en ese sentido, Eli del Valle decía: madre mía, yo pensaba que tenía menos de la que tengo. Os espero con impaciencia, besos y muchas gracias por lo que nos ayudáis. No, muchas gracias a ti, Eli, y a todos los que hacéis posible que Cita con la Noche sea un lugar mágico en el que uno está siempre abierto al cambio, abierto a las posibilidades que la vida trae. Eso sí, sabiendo esperar, con paciencia, con ganas y con ilusión. Amigos, hasta nuestro próximo programa. Como siempre, como nunca, en Cita con la Noche.